Sopla läpi. Aha. Betico directamente desde Cuba para Cataluña, España y viceversa. Paula Grande. La Peracho Música una vez más. Súbelo. Ajá. Yo. Es lo que hay, loco. Siente. Salgo a la calle sin saber a dónde voy. La misma pinta aunque digan que yo loco estoy. Salgo contento aunque poco haya cambiado hoy. No me interesa nada, ya ni quién soy. Una sonrisa doy a todo el que me sale al paso. Si pones mala cara, la tuya por si acaso. China pa' ti, yo traigo de cielo un pedazo. Pa' arriba o pa' abajo, mamá, da igual el caso. Yo olvidaré trastazos y patadas de la vida. A la nostalgia yo convertiré en suicida. Que dé un paseo por el cielo y no habrá quien impida. Y tú te irás conmigo, querida. Hoy no tendré medida ni control. Oficial, no me moleste, por favor. One love, one life, una vida, un amor. Creo que hoy todo está bien, es que no tomaré ni alcohol. Y es un día diferente y yo estoy con esta gente. Siento lo que quiero y cantando como siempre. Déjate llevar por lo que tu cuerpo siente. Vive a tu manera aunque te llamen demente. Y sí, deja que el ritmo fluya por tu alma. Y deja que te domine con calma. Sí, quieres alejar los temores esta vez. Con la tristeza no tengas que ver. Hoy es un día diferente, ¿acaso no lo ves? No. Pondré la cabeza en el suelo y en el cielo los pies. Echaré a un lado prejuicios que en el camino encontré. Y bajo el efecto del despiste una canción haré. Veré feliz porno, subiré tanto el volumen. Que a mi vecina la china se le mojarán los blumes. Nos une esa droga que tanto consume. De lunes a lunes veremos si tu cuerpo asume. Drume, negrita, fume, yerbita. Hoy es el día perfecto para una perfecta cita. Y tú me excitas, tú necesitas. Necesita un poco más de sexo, compás de esta musiquita. Más hip hop, más rimas, más gritas. Me animas, lastimas, las mimas dañinas, lastiman. Obraré conscientemente, gente sienten. Hoy es un día diferente, igual la pasaré en esquina. Es un día diferente y yo estoy con esta gente. Siento lo que quiero y cantando como siempre. Déjate llevar por lo que tu cuerpo siente. Vive a tu manera aunque te llamen demente. Y sí, deja que el ritmo fluya por tu alma. Y deja que te domine con calma. Si quieres alejar los temores esta vez, con la tristeza no tendrás que ver. Hoy es un día distinto, hasta el sol parece otro. Noto que me noto, hoy un poco menos loco. Soy el hombre del saco que del saco saca un poco. De amor con locura, que es la única cura que me cura el coco. Despierto en un desierto de inciertos ciertos, de segundos muertos y que destrocen mi huerto. Espectros canalizan mi caso consciente de que soy un demente, de mente cerrada, ¿entiendes? Hoy voy a joder, nadie me lo impedirá. Verás mi veracidad para molestar a los demás, jaja. Sé que me vigila la seguridad del estado. Por eso bajo la escalera siempre tocándome el rabo. A todos atado, pero todos tienen claro que me desato de todo a la hora del descaro. Y claro, vivo mi vida como a mí me da la gana. Diferente, indiferente, con la gente poco sana. Vana. Es un día diferente y yo estoy con esta gente. Siento lo que quiero y cantando como siempre. Déjate llevar por lo que tu cuerpo siente. Vive a tu manera aunque te llamen demente. Y sí, deja que el ritmo fluya por tu alma. Y deja que te domine con calma. Sí, quieres alejar los temores esta vez. Con la tristeza no tengas que ver.